Noches de Lobombo presenta Coast to Coast. Noches de Lobombo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Un saludo desde Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. X H U I A. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. Es triste el destino de los pueblos escandinavos, decía el escritor argentino Jorge Luis Borges en su libro sobre antiguas literaturas germanas. En una época en la que el resto de Europa se debatía en la descomposición del poder propio del feudalismo y en las empresas a un tiempo bélicas y utópicas de las cruzadas, Escandinavia descubría el continente americano. En una época en la que el resto de Europa componía rudimentarios poemas épicos en lenguas incipientes, Escandinavia revelaba los logros imaginativos y conceptuales de una poesía que anticipaba el barroco. Todo sin que el resto de Europa se enterase. La suerte y los logros de la cultura escandinava en Occidente están marcados por el olvido y la ignorancia, por una condición de extranjería. Con la concesión del Premio Nobel 2011 al poeta sueco Thomas Tranströmer, surge el desconcierto. Una vez más, se vuelve a actualizar la presencia foránea de los pueblos del norte en nuestra cultura. Se vuelve a desplegar ante nosotros, sumidos en la competencia atroz de los mercados, la realidad de un mundo que, desde su soledad nuevamente ignorada, ha alcanzado los más altos beneficios sociales. Es curioso, por otra parte, que con la concesión de este premio, la revalorización de la palabra poética se opere desde esta instancia foránea de la cultura occidental, cuando ya parecía que los reconocimientos literarios eran patrimonio exclusivo de los prosistas. Estamos en Sobremesa, nos acompañan en esta ocasión con el tema literatura escandinava, el novela Tomás Tranströmer, Leopoldo Cervantes, ensayista, Juan Federico Arriola, escritor, y Gilberto Prado Galán, escritor. Bienvenidos a esta mesa de discusión, de diálogo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bien. La semana pasada hablábamos del sistema inmunológico a propósito del Nobel de Medicina con otros expertos. Ahora le toca a la literatura. ¿Prosa o poesía?, decía la cápsula, que Estocolmo se ha decantado últimamente a favor de la prosa sobre la poesía. ¿Qué opinan de que se le otorgue el Nobel de Literatura a un poeta? Sí. Bueno. Leopoldo. Sí. Buenas tardes. Puede ser un tanto relativo creer o pensar o afirmar que la Academia Sueca ahora se ha orientado o ha regresado, por así decirlo, a la poesía. Más bien, quizá podría verse que cíclica o periódicamente la Academia voltea sus ojos a la producción poética. En otros espacios tan, pues, ilustrados como sectores de la crítica literaria en Inglaterra o en Estados Unidos, se planteaba en estos días, incluso ya con la premiación anunciada, que había una cierta tendencia antiestadounidense o antianglosajona de la academia, en términos generales. Pero lo cierto es que si ahora vuelven a premiar a un poeta y ese poeta es coterráneo, ¿sí?, se vuelve a decir lo mismo, y se dijo de una manera un tanto chusca, ¿no? Bueno, si ni Vargas Llosa conoce a Tranströmer, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No, yo creo que la poesía periódicamente recibe un reconocimiento. Ahora vuelve a recibir, después de que en 1974 fue la última premiación para un poeta sueco, pues son cerca de 30 años después o más los que ahora separan esa premiación. Entonces yo creo que habría que decir que la poesía es reconocida una vez más, cíclicamente lo hace la academia, Y a veces se encuentra poetas que están en expansión, o a veces poetas ya perfectamente consolidados. Tranströmer es el poeta más importante de Suecia. Entonces es un poeta consolidado, tiene 80 años, y tiene una obra detrás de sí que lo avala completamente, ¿no? A ver, el peso, a ver, Juan Federico, Gilberto, tú mismo, Leopoldo, de los más de 100 Nobel de literatura, ¿cuántos han sido poetas, cuántos narradores? Bueno, ha habido una diversidad. Por ejemplo, Theodor Mommsen, historiador, escribió un libro muy interesante sobre derecho penal romano. Está Henri Bergson, Bertrand Russell, que es más filósofo que literato. Sartre tiene obras de teatro, tiene ensayo. Camus, él se sentía más literato que filósofo. Pues, dramaturgos, pues Darío Fo, por ejemplo. Pero, ha habido de todo, ha habido dramaturgos, poetas, ensayistas, novelistas, historiadores, filósofos, grandes plumas. Inclusive, bueno, también está Winston Churchill, que yo critico mucho esa decisión, como critico la decisión de que no se lo hayan dado a Miguel de Unamuno, o por supuesto a Jorge Luis Borges. Entonces también el debate no solamente a quienes se los han dado, que en muchos casos es merecido, pero a quienes tampoco se lo han dado y qué criterios han seguido. Entonces esto es muy importante. Yo no sé exactamente, matemáticamente, cuántos han sido poetas, pero yo creo que hay un universo muy rico, muy variado, de nacionalidades, temas, géneros literarios. En ese sentido me parece muy interesante. Yo criticaría más las decisiones de Oslo, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz a Kissinger o a Obama, aunque no deja de haber polémica en literatura, por supuesto. Ya te invitaremos también a ese programa, Juan Federico. Por favor. Gilberto, 7 suecos que han recibido el Nobel. Que si hacemos el balance y hurgamos, espigamos, encontraremos en los que quienes han recibido el premio Nobel de Literatura en español, en lengua española, pues el equilibrio es muy parejo. Tenemos poetas, tenemos Octavio Paz, como también se desdoblaba como ensayista con fortuna, Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Y tenemos en el otro lado, en la otra orilla, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Echegaray, Benavente Vargas Llosa, Camilo José Cela. Señalando que Gabriel García Márquez es un poeta en prosa. La prosa imperial de García Márquez, sin duda, tiene esto. Entonces el distingo, como bien apuntaba Leopoldo, el distingo de poeta, narrador, novelista. Ay, Lezama Lima es un gran poeta que escribió novelas, y Gerard de Nerval era un poeta en todos los géneros. Entonces lo que quiero decir, establecer un distingo, un matiz en si es poeta o es narrador, ciertamente me parece relativo, como se señalaba. Pero en español tenemos un balance saludable entre 5 poetas, 6 narradores. Se me está escapando alguno, pero ahora lo recupero, lo rescato. Bueno, es que son 5 españoles y 6 hispanoamericanos. Entonces sí son 11. Entonces aquí tengo los 11. Octavio Paz, poeta. Alexandre Vicente con los poemas de la consumación, Espadas como labios. Juan Ramón Jiménez. Gabriela Mistral, perdón, y Pablo Neruda. Estos son los 5 poetas en español. Y luego tenemos los 6 narradores: Gabriel García Márquez, Asturias, Echegaray. Bueno, Echegaray, 2 dramaturgos, perdón. Echegaray y Benavente, dramaturgos. Muy dudoso, muy polémico, muy controvertido el premio concedido, otorgado a Echegaray. Uh-huh. Luego lo platicaremos: Vargas Llosa y Camilo José Cela. Uh-huh. 7 Nobeles para Suecia. 14 tiene Francia. ¿Qué opinas tú, Leopoldo, de esta composición? Bueno, a mí me gustaría también destacar algunos otros nombres entre la premiación. Por ejemplo, la poesía en inglés, hay grandes nombres. Está el nombre de Yeats, por ejemplo, T.S. Eliot mismo, ¿no? Uh-huh. Y a otros no tan reconocidos en cuanto a fama y en cuanto a ventas. La poesía, por supuesto, no es la que vende más, pero está Saint John Peirce. 1960, está Odiseo Elitis, finales de los 70, uno de los grandes poetas griegos contemporáneos. Y en cuanto a la insistencia, que me parece saludable, en cuanto a la presencia de español, de autores en español, pues también hay que destacar cómo la primera premiación que recayó en un poeta fue en una mujer, fue Gabriela Mistral. En el 45. 45. siendo que hay incluso bromas en su propio país, ¿no? No ganó el premio municipal, no ganó el premio nacional, se brincó y ganó el premio Nobel, ¿no? Todos quisiéramos brincarnos. Sin duda alguna. Municipales y nacionales. Claro. Platero y yo. Sí. Y es Juan muy, Ramón. Es muy... Nicanor Parra, por supuesto, hizo esa broma allá en Chile, ¿no? Y esa... El antipoeta, pues, por excelencia. Sí. Y ciertamente, ahora que el propio Parra está, pues, en una edad ya bastante mayor, ¿no? Pues él sigue con esa jocosidad y esa manera de ver las cosas. Pero regresando al punto, el hecho de que la Academia Sueca se haya establecido como quien marca el canon a nivel mundial sobre quién merece qué o quién no lo merece, pues en el caso de Borges, que de cuya estatura nadie discute, poeta y narrador al mismo tiempo, ensayista, nos muestra el tipo de situaciones a las que ha podido llegar la academia en decisiones discutibles. Sin embargo, podría decirse, y varios han señalado por ahí, que hace falta que alguien marque alguna especie de canon en este mundo, ¿no? No tanto porque si la academia lo decide, se va a vender más o se va a vender menos, se va a apreciar más, se va a apreciar menos. Yo volvería ahora con el mismo Tranströmer en cuanto a su experiencia y en cuanto a la preciosa, diría yo, contradicción que hay en su persona y en su trabajo. La academia está premiando a un poeta sueco, sí, escandinavo, pero es un poeta que no habla. Hemipléjico. Es un poeta que desde 1990 no habla. Toca el piano maravillosamente con la mano izquierda. Va a ejecutar, de hecho, en la recepción del premio, va a ejecutar una obra. Ese momento va a ser... Es deslumbrante, impresionante, sí, perturbador. ¿No? Sin duda. Sublime. Sublime, claro. En 1974, en ese poema extenso, en varias partes, que es Bálticos, él anuncia, no anuncia, obviamente ahora se lee así, pero se refiere a una persona que sufre un ataque cerebral y que pierde el movimiento en toda la parte derecha. Hoy se está leyendo ese poema con esa... Bálticos, con esa especie de morbo, ¿no? De recordar cómo él pudo anticiparse a algo así. Entonces yo creo que la academia en ese sentido... cuando antes estaban los más conocedores de la literatura en español, pienso en Gunnar Ekelof, en Arthur Lundqvist, que estaban en la academia, y se hablaban y se decían cosas muy raras, en especial con Octavio Paz. Después se dijeron con Homero Arigis, cuando se puso también a trabajar con el mismo colaborador que tuvo Paz en los 60s, a traducir poesía sueca, o a trabajar en la poesía sueca, ¿no? Pero lo que voy es a esto: la academia está premiando una gran obra. Una obra de dimensiones, no en número de libros, sino en profundidad y en hondura. Es una obra que algunos califican de surrealista, otros de metafísica. Las categorías y las clasificaciones deben quedar muy al margen. Ahora que podamos tener oportunidad de leer un par de poemas, nos daremos cuenta de eso, ¿no? Lo vamos a leer. El otro día, Diego Moreno, el editor de Nórdica en Madrid, me decía que Tranströmer allá en España, antes del Nobel, no vendía más de 2,000 ejemplares al año. Eso nos habla de cómo la poesía ha estado siempre en esa marginalidad, en ese extremo, en el límite del límite, pero que siempre recupera y vuelve y resucita, porque así es la palabra poética. Vamos a tener oportunidad de leer obra de este enorme premio Nobel. Extraña coincidencia, porque la semana pasada hablábamos de esta persona que ganó el Nobel en medicina y murió unos días antes. Sí. Y ahora lo gana, se le otorga a una persona que padece hemiplejía. Vamos a ir a un corte musical con Carlos Gómez y luego continuamos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien. La siguiente canción, Gilberto, es del grupo italiano El Velvet King, que aunque es italiano, su estética es nórdica y su música pertenece al rock vikingo o el rock folclórico. La canción trata de la iniciación de un elfo. Los elfos, bueno, son criaturas de la mitología nórdica que componen una raza menor de dioses de la fertilidad. Son hombres de gran belleza y mujeres hermosísimas que viven en los bosques. La letra narra cómo un elfo es bañado por los rayos de la luna para amanecer danzando con el rocío de la mañana, lo cual es el título de la canción, On the Morning Dew. Más difíciles continúan sin aclararse, a pesar de los esfuerzos de muchos policías. Del mismo modo, hay en nuestra vida un gran amor sin aclarar. Thomas Tranströmer. A ver, ya vamos, ya que entró en materia Leopoldo y también Gilberto, oye, léenos algo de Tranströmer, ¿no? Por favor, una cosa breve. Sí, lo traes allá, sí, la mano. Antes de que lo lea, yo quiero comentar que sí es una tragedia que un escritor como él esté hemipléjico y no pueda hablar en la ceremonia. Guardadas las proporciones, es como el estreno de la novena sinfonía de Beethoven en 1825 y que no la escuchó. Él la dirigió y no pudo escuchar una nota. Pero mira, aquí lo vamos a escuchar. Sí, por favor, Leopoldo. El Tranströmer sí se puede escuchar. Así eso es una meta. Bueno, y Beethoven, bueno, sí, eso sí. Algo que tengas a la mano y breve, porque estamos sí, en radio. Sí, hay poemas muy breves. Incluso. No vayas a. No, echar una cosa un, larga, no. La piedra incluso del sol. Hay unas cosas acá que. Muerte sin fin, acá. José Emilio Pacheco hizo. Él dice que a la carrera, que bajo presión. Pero la verdad es que son traducción de traducción. Eso. Que ya estaban acá en la antología de Roberto Máscaro, ya estaba el poema, ¿no? Entonces yo estaba entre, ¿cuál leo? ¿La de Pacheco o esta? La de Pacheco me gustó mucho. Fue la de Pacheco. Se llama La Pacheco. Pareja. Apagan la luz y su sombra blanca por un instante brilla trémula antes de disolverse, como una tableta en un vaso de tinieblas. Y después se levantan. Los muros del hotel se elevan hasta el cielo negro. Los movimientos del amor se han asentado y ellos duermen. Pero sus más secretos pensamientos se unen como cuando dos colores se juntan y fluyen uno dentro del otro, sobre el papel húmedo en que un niño ha hecho su pintura. Todo es sombra y silencio, pero esta noche la ciudad se ha reconcentrado. Con ventanas a oscuras, las casas se acercan a sí mismas. Se yerguen unidas en una muchedumbre que espera, una multitud sin expresión en sus caras. ¿Te atreves a leerlo en sueco o no? No, vamos no, a... No, ni de broma. Nos va a disculpar los radioescuchas, pero no llegamos a tanto. No, ¿Qué piensas tú de este poema, Federico? Es un poema muy bello, pero además lo que quiero decir es que si hay algo difícil de traducir es la poesía. Absolutamente. Yo creo que es lo más difícil, aunque yo creo que hay un género que es el menos leído, menos que la poesía, que es el teatro. Y hay uno el teatro menos has visto, ¿cuál? El palíndromo. Subgenio. El palíndromo es muy leído en la Ibero, por lo menos. Sí, bueno, se absorben cerebros a diario. Acá. Bueno, menos absorber ese palíndromo. El palíndromo no llegase a género todavía. ¿Ha habido algún premio Nobel? Otro ¿Ha habido algún premio Nobel que ha hecho palíndromos? Por cierto, yo no lo sé. Bueno, estaba pensando yo en grandes palindromistas que no han recibido el Nobel. Pensaba en Cortázar, es un gran palindromista, y pensaba también, bueno, se le atribuye un palíndromo a Borges, pero yo creo que Borges no hacía palíndromos, era enemigo de los calambures, de los juegos de palabras. Gilberto Prado es palindromista y palindromista. Eso sí, sí me río de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Palindromista, pero bueno, volviendo al sueco, en la España pareja. Hay una expresión que dicen, se hizo el sueco, como que no me quiso saludar, se hizo el sueco, o sea, se escondió, se ocultó, no me quería saludar, y no sé de dónde proviene la expresión, pero pensaba en este y en las traducciones de paz de Martinson, y el otro que recibió Johnson, se apellidaba Eivind Johnson, que recibió el premio Nobel. ¿Juntos? Hace cuántos años se tardaron para volverse a mirar al ombligo los suecos, es decir, autopremio. Pero tardaron bastante. Muchos años, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos la posición para otorgar un premio, ¿cuántos años nos tardaríamos, Juan Federico Arriola, para darle un premio de literatura internacional a un colega, a un connacional, a un paisano? Yo creo que hay muchas envidias en el ambiente intelectual de escritores en México y en el mundo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando fue anunciado el premio Nobel. En la Ibero no. No, claro. Bueno, la Ibero se cuesta aparte. Pero hubo mucha envidia, hubo reacciones cuando favorables. Cuando le dieron el premio Paz. Sí, cuando se anunció en octubre. 1990. Yo escuché una tontería como esta, se la dieron porque pues, por, lo de Televisa. Por Televisa. Bueno, la Academia Sueca no ve programas de Televisa. Pues, sí, sí. Es una tontería. Pero yo creo que las letras españolas en general, o sea, España y el mundo hispanoamericano, tienen una gran vitalidad, y yo creo que en menos de 10 años muy probablemente habrá otro premio Nobel de literatura. Trastrumen estuvo en Morelia, ¿verdad? Estuvo en Morelia en 1981. Sí, en el 81. En el 81 estuvo en Morelia. ¿Y ya destacaba o no destacaba? Sí, claro, ya venía como el gran poeta que era, y por supuesto hizo amistades muy buenas, ¿no? El propio Arild Hiss, que lamentablemente de los poetas suecos que después tradujo junto con Pedro Pierre Sekeli, Lars Forssell, Werner Aspenström, Ostensio Ostrand, no consideraron a Transtromer, es curioso. Pero está arrepentido. Seguramente, probablemente. Pero en el libro que recopila la presentación de cada poeta en ese festival, está incluido. Ahí sí aparece. Pero entonces hablaba y fluidamente, ¿no? Sí, claro. Ahora, ya el como sabemos, se han otorgado siete Nobeles de literatura a los suecos. Sí. Y no estoy contando noruegos y daneses, y que estamos hablando de literatura escandinava. Son siete. ¿No les parece un número alto, digo, respecto de otras lenguas, respecto de otras naciones, y que pues puede haber parcialidad? Y al mismo tiempo la pregunta por las comparaciones hay que hacerlas en este caso con Andersen e Ibsen, los dos grandes de la literatura escandinava. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es merecido o no es merecido? ¿Siete para Suecia? Habría que aprender sueco para leer con cuidado y detenimiento estos autores, porque es muy, muy complicado emitir una opinión, porque conocemos las versiones y diversiones de Paz y de otros, por ejemplo de Transtromer y de algún otro poeta de Martinsen, pero por ejemplo vamos a teletransportarnos a lo que tenemos aquí de los primeros suecos que lo ganaron. ¿Quién ha leído, por ejemplo, y estoy buscando aquí, bueno, a lo mejor este no es tan ignoto, este cuate dice la poesía de Eric, este se lo dieron después de muerto, Axel Karlfeldt. Eric Axel, ¿tú lo conoces? Sí, aquí está. A ver, cuéntanos, pues para eso te trajimos, maestro. Sí, oye, pues tú eres el experto, Leopoldo, pues sí, por nosotros, el amor de Dios. Nosotros somos ignaros. De los siete, el apellido del más grande según la crítica. Bueno, pero tú eres especialista yo, en este tipo yo voy a decir algo que puede sonar exagerado. Me parece que Transtromer es el mejor poeta al que han premiado de los, academia, de los siete de los escritores siete, me parece que sí. Usted no es que preguntar por qué, ¿vale? No, pero tú dices, poeta, claro. vamos a escritor, sí. Ahí cuenta todo, narrativa, todo escritor. ¿Tú crees que sea más grande que el Hasbun o Husband, cómo se llama el Hansen, que dicen que es el más grande? O que Selma Lagerlöf. Lagerlöf, que dicen que se lo dieron, fíjate las razones de la academia, los motivos del lobo, en apreciación de su idealismo elevado, imaginación intensa y participación espiritual. Pues qué que tiene que es participación espiritual, ejercicios de... ¿Es el de la paz? ¿Ese? Pues este es Lagerlof. Perdón. Es que eso hay que decir también, incluso ya a propósito de lo que leyó Gilberto, sí. La academia cada vez que da a conocer las razones por las que premia. En las demás disciplinas creo que no hay mucho problema, ¿no? Descubrió tal cosa en medicina o en aquello, está clarísimo. Pero en literatura, cuando quiere explicar y dar los motivos estrictos por qué premió, no lo sabe hacer. No, ni siquiera con Paz lo hizo bien, hay que decirlo. O sea, con nadie prácticamente lo ha sabido hacer. Hace los edificios verbales muy raros cada vez que explica. Fíjate lo que hizo. Y casi siempre se fija Leopoldo en el fondo de la obra y no en la forma, porque como no conocen, claro, la obra en el idioma, entonces hablan del fondo, como en este caso, en el caso de Transtromer, hablan del fondo. Sí, pero no hablan de la... Y de razones que poco tienen que ver con la literatura y que tienen que ver más con lo que decía Nobel, Alfred Nobel, que era servicio a la humanidad. Uh-huh. Paz, por una apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial. Vaya, ¿no? O sea, es como decir... Ese es su viri, ¿no? Inteligencia sentiente. Inteligencia sensorial y la integridad humanística. Pero mira, pero Gilberto, siempre hay confusiones por eso. Me acuerdo cuando le dieron el Nobel de la Paz a Gorbachev en el 90. Sí. Sus propios compatriotas decían, pero ¿por qué le dan el Nobel de la Paz a Gorbachev si la economía está derruida? Le dieron el de la paz, no el de economía. Por, o sea, eso no es un argumento. Entonces, siempre hay confusiones por el estilo. En literatura, pues, tú sabes que Jean Paul Sartre lo rechazó, pero luego reclamó la suma. Claro. Años después. Claro, es verdad. Reclamó la suma y le digo, sí, el premio no lo quiero, pero pues estoy arruinado. Puso farmacias similares como Rigoberta, ¿no? pero bueno, de los suecos, tú dices Transtromer número uno, venga. De este otro que tú dices que el más grande de los siete. Pienso que sí. Pero es que también hay un aspecto. Javier Prado pregunta, bueno, pero a ver, la vitalidad de las culturas. Brasil tiene casi 200 millones de habitantes. Cierto. Su lengua es muy viva y no tiene un solo Nobel. Brasil. Portugal sí tiene. Brasil no tiene. Entonces, bueno, pero no Portugal... necesariamente tiene que ser. No, pero no tiene que ser necesariamente por el número de hablantes. No. ¿Quién no, se no le daría a él llamado? O Mario de Andrade, o Bandeira. ¿A quién se lo damos en Brasil? Pues creo que a Drummond. Yo creo que hay varios. Pero yo quisiera que nos ayudara a entender más la mejor a Chico Buarque, que Leopoldo, ¿no? Chico Buarque. Tenemos a Leopoldo. Perdón. Y lo estamos desperdiciando. Sí, a ver, Leopoldo, otro poema, el otro que tenías pensado, por favor. En estos dos minutitos que nos quedan, me gustaría que nos fuéramos con la lectura del poema. Bueno, este se llama Las vías del tren. Órale. 2:00 a.m, claro de luna. El tren se ha detenido en la llanura. A lo lejos, fríos en el horizonte, parpadean destellos de una ciudad. Como cuando alguien penetra tan profundamente en el sueño que nunca recordará haber estado allí al volver a su cuarto. O como cuando alguien entra tan hondo en una enfermedad que sus días se vuelven chispas parpadeantes, un enjambre débil y frío en el horizonte. El tren está inmóvil por completo. 2:00 a.m, fuerte claro de luna, pocas estrellas. Bajo presión, el sonido monótono del cielo azul ensordece como la vibración de una máquina. Vivimos aquí, en un estremecido lugar de trabajo, donde los abismos del océano pueden abrirse de repente. Las conchas y los teléfonos sisean. Uno puede ver la belleza solo rápidamente y al sesgo. Densas semillas sobre el campo, muchos colores en una corriente parda. Aquí las sombras sin sosiego se despliegan en mi cabeza. Quieren entrar en la semilla y convertirse en oro. Descienden las tinieblas, me acuesto a medianoche. La embarcación más pequeña se aparta de la mayor. Estamos solos en el agua, el lúgubre casco de la sociedad flota a la deriva cada vez más lejos. Pues fíjate que una poesía muy sugestiva que intercala elementos de la cotidianidad con elementos de la subjetividad del poeta y logra un equilibrio, una alianza, urde una alianza entre lo simbólico, lo cotidiano, lo habitual, pero que lo dimensiona también y le, pasándolo por el tamiz, por el matiz de la propia subjetividad. Me parece que eso que hace este poeta tiene que ver mucho con la literatura simbolista, con los grandes simbolistas. Pensaba yo, Jorge Cuesta dice que el gran simbolista mexicano es Enrique González Martínez, pero yo pensaba en simbolistas franceses, que por cierto tradujo González Martínez en Jardines de Francia, en ese famoso libro. Nos vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. Federico, si tienes algún comentario, regresando al corte. Muchas gracias. Sigma Sobremesa, Puribero, 90.9. Ibero, 90.9. Este domingo en la Hora Nacional, todos los detalles del premio Antena de Oro otorgado a don Francisco Aguirre. Conoceremos la festividad del Día de Muertos en Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca. Visitaremos la tradicional fiesta de Loreto en Baja California Sur y comeremos unos deliciosos frijoles borrachos. En las voces de nuestra historia, Francisco Javier Mina. Y en la música, hola amigos, soy Paco Rentería, los invito a que me acompañen este domingo a la Hora Nacional. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Síguenos en Facebook, / La Hora Nacional Oficial. Iberofest 2011. La música también trabaja, alimenta, protege y hace comunidad. Iberofest 2011. Festival de música con causa. Con Black Rebel Motorcycle Club. Instituto Mexicano del Sonido, Da Punto Beat, Shizatis, Vicente Gallo, Los Daniels, Vespa y Freak. En las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, sábado, 5 de noviembre. Las ganancias obtenidas serán destinadas a proyectos enfocados a niños de la Sierra Tarahumara, Sierra Norte de Veracruz y Chiapas. Información y boletos en www.uia.mx/iberofest y en Twitter @iberofest. La Universidad Iberoamericana, Fundación Loyola e Ibero 90.9 invitan. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal? No, pero ¿hace algo por mis derechos electorales? Sí, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es quien garantiza la legalidad de las elecciones de una manera independiente y objetiva. Así, tu voto y tus derechos electorales están protegidos por toda la fuerza de la ley. Ah, así sí me queda claro. Entonces, ¿quién cuida la legalidad de tu voto? Pues el Tribunal Electoral del DF. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Ana Stephens, en vivo. ¡Hijo! De lunes a viernes, a las 7 p.m. por Ibero 90.9. ¿Le sigo? Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Octavio Paz. Soy Javier Prado Galán, estamos en Sobremesa, nos acompañan Leopoldo Cervantes, ensayista y experto en literatura escandinava, Juan Federico Arriola, escritor, y Gilberto Prado Galán, escritor. Bien, hemos escuchado algunos poemas de Tranströmer. Es obligado que digamos algo en este programa, aunque suene un poco chabacano, de Stieg Larsson, porque es lo único que lee nuestro querido pueblo sobre escritores suecos o escandinavos. Federico. Sí, pero, Stieg Larsson muy probablemente, si hubiera vivido, murió muy joven, habría sido premio Nobel de literatura, muy probablemente. Tiene una literatura ágil, penetrante, cruda, muy fuerte, que retrata las entrañas. Y sabemos que fue amenazado por grupos de ultraderecha. Es decir, el mundo escandinavo, en ese sentido, es lo que quiero decir, qué paradojas, ¿no? Suecia y Noruega son los países que promueven los premios Nobel, 5 la Academia de Estocolmo, 1 la de Oslo, y hay movimientos de extrema derecha, no tan fuertes como otros países, pero los hay. Digo, la matanza de hace pocas semanas en Noruega, pues del, creo que, del estrecho de Bering, realmente sí conmovió a la opinión pública mundial. Entonces, el mundo escandinavo, el mundo del welfare state, del estado de bienestar, de prosperidad económica y social se ha estremecido también por grupos de extrema derecha, y Stieg Larsson sabemos que fue por lo menos molestado por grupos de extrema derecha. Entonces, claro, Stieg Larsson seguramente en México es más conocido que el premio Nobel de Literatura de 1911, ¿no? Bueno, pero exageraste un poco, claro. ¿No? Exageraste, dijiste que seguramente le hubieran otorgado el Nobel. Si viviera. Pues, digo, su novela negra. En el umbral del programa, Leopoldo hablaba de la ideología, de la ideologización de la academia, y cómo a veces se ha decantado por gente de izquierda. Estoy pensando en Asturias, en García Márquez, y luego ha girado, y la derecha. Entonces, estos vaivenes ideológicos impiden vislumbrar si la academia realmente le podría conceder el premio a este señor Larsson. Sí, a ver, pero Gilberto, muchas veces se ha dicho que la Academia Sueca le negó a Borges el premio de literatura por su acercamiento a la dictadura Pinochet, pero José Emilio Pacheco decía que era candidato desde antes de 1980, ya era un candidato firme, claro. cuando no tenía ningún acercamiento con Pinochet, no, y pero no se sí, lo quisieron dar. Pero sí gravita lo ideológico, ¿eh? No, sí, indudablemente. En la conformación de la Academia siempre hay una mayoría que está decantándose hacia cierto tipo. Lo vemos en el caso de Hertha Müller, premio Nobel de 2009. Hay un tinte ideológico, sí, por supuesto. Pero indudablemente lo que más hemos leído, bueno, leemos en México últimamente es Larsson, y de lo clásico, lo tradicional, pues Casa de Muñecas, yo creo que eso es lo más leído, ¿no? Aunque aquí Gilberto nos está recordando al premio Nobel del 51, Per Lagerkvist. Yo creo que nomás tú lo has leído en México. No, es el autor de Barrabás. Barrabás, exactamente. Sí, tú sí leíste Barrabás. Claro, es una obra muy conocida por el cine. Sí. Cuéntanos, pero vieron la película, pero no leyeron la obra. ¿O sí? Lo que pasa es que la película, basada en la obra, plantea un conflicto teológico profundo. Barrabás carga como un segundo Cristo, un pseudo Cristo posterior al Cristo verdadero, carga con las culpas de todo lo que le aconteció al propio Jesús. Y eso está bien plasmado en la película, está bien reflejado, pero es un conflicto teológico de fondo. Bien actuado por Antonio Cuyo. Muy bien actuado, la película es muy buena. No, en mi opinión no llega a las alturas de la novela, pero la novela sí plantea algo que es muy difícil de hacer. Cuando alguien, con fe o sin fe, quiere trasladar o trasponer la barrera de la teología y entrar a un conflicto como es, sobre todo con un personaje tan, pues, minimizado, despreciado, como se le quiera ver según la historia evangélica, ¿no? Pues trabajar a Barrabás es un reto, lo sigue siendo, es un reto mayúsculo para cualquiera, ¿no? De enorme imaginación, porque la película comienza cuando él sale del pretorio. Pero no digamos barrabasadas, volvamos al tema, ¿no? No se crean. Vamos otra vez con Tranströmer. Volvemos a Tranströmer. Esta pequeña digresión sobre el Larsson. Tú lo pronuncias como edrújulo, así es la pronunciación, Tranströmer. No me atrevo a garantizar nada. Sí, porque yo inicié el programa y dije Tranströmer y ya te vi. Por Transformer, bueno, por la mnemotecnia. Bueno, ahí entraríamos a la pronunciación del español, donde acentuamos en español normalmente, ¿no? En agudo y sí, la tendencia esa. Yo ahorita me estoy basando en algunas entrevistas. ¿Cómo definirías la poesía en general de Tranströmer? Hay una frase que un amigo me señaló el día de hoy sobre su poesía, que incluso no la trabaja el analista, que me pareció muy bueno el trabajo que hizo. Una definición muy certera y brevísima. Lo que a Tranströmer hace son oraciones laicas. Ándale, Barrabás. Oraciones laicas. Oraciones laicas. Oraciones laicas. El sagrado extrarreligioso de los surrealistas. Ajá. Entonces, y hay más, y trabaja un poco más el analista y dice: sí, clasificar a alguien como escritor metafísico es un abuso, es un lugar común. Pero su búsqueda de lo sagrado, su reencuentro con lo sagrado en la inmanencia, en la cotidianidad, le da otra manera de percibir lo que alguien con una visión, vamos a decir, no necesariamente confesional, a qué puede arribar escribiendo de esa manera, ¿no? Sí, pero me gustó esa definición. A mí me encantó. Contradicción, casi un oxímoron. Sí, sí. Oración religiosa, laica, secular, opuesto. Casi un oxímoron. Un oxímoron. Sí, porque lo que Gilberto decía hace un momento también sobre esa manera de recuperar el simbolismo, ¿no? y trabajarlo mezclado con la cotidianidad lo hace evidentemente un poeta muy moderno, pero hay algo que en la biografía del propio poeta que nos debe llamar la atención. Él estudió en el nivel que podríamos considerar secundario, preparatoria, bachillerato, estudió muy bien el latín. Ah, mira, eso muy bien, es un dato interesante. Muy importante. Y su dios tutelar en la poesía latina era Horacio. Es Horacio. O sea, latinó. Sí. Latinó. No. Y eso tiene mucho peso. Claro, tiene mucho peso a la hora de que uno vea en las traducciones bilingües, ¿no? Que confronte lo, cuando menos gran, vea. Es un gran latinista. Es un gran latinista, conoce muy bien el idioma. Mira qué bien. Porque él se refugió de una experiencia de bullying. Pero no, se creo refugió que en la poesía. No creo que se refleje en su poesía el latín, ¿no? Se refleja en la forma. Sí se refleja. En la medida. ¿Sí? ¿Ahí quiénes están? Está Virgilio. En la medida. Está Horacio. Horacio está sobre todo. Catulo, sí. Percio. Todos esos. Quizá más Horacio y Catulo. Él que cuenta en algún momento, porque en esta edición de El Cielo a Medio Hacer está su autobiografía. Muy resumida, es un buen dato el que... Me gusta mucho el título, El Cielo a Medio Cuajar. Entonces, él cuenta ahí cómo se refugió, o lo que mencionaba, se refugió de esa experiencia de maltrato escolar en la poesía. Ah, mira. La poesía prácticamente lo salvó. Y el otro dato biográfico, obviamente, en literatura, la vida, la biografía puede quedar completamente al margen de un autor. Pero en este caso es notable que él estudió psicología como una especie de eco de aquella experiencia, y después se fue a trabajar con personas en centros de rehabilitación penitenciarios. Ah, mira, es psicólogo como Gilberto. Es psicólogo. De profesión psicólogo. Sí soy psicólogo, pero pues ya. ¿Psicólogo? Ya me calcé otras máscaras. Como Carlos Gómez, aunque Carlos Gómez es psicoanalista. Ya me calcé otras máscaras. Sí. Sí, bueno, la literatura. Pero me encanta este dato que aporta Leopoldo de cómo se puede refugiar en la poesía. Hay unos versos de Paz, y los voy a mencionar, cuando dice: hemos perdido todas las batallas, pero todos los días ganamos una poesía. Hemos perdido todas las batallas. No dice el pero, dice todos los días ganamos una poesía. Me parece que este cuate ganó la batalla de la poesía, y que el premio Nobel pues solamente corona lo que ya sabíamos, que es un inmortal. Ahora, no nos dolió, porque digo, no esperábamos que de inmediato se lo dieran a Carlos Fuentes, porque sabemos que el ciclo así es, que es geográfico y que tienen que pasar 6-7 Nobeles y a ver si está vivo Carlos. El premio se le está alejando a Fuentes como se le alejó la Copa Zidane en el Mundial, ¿se acuerdan? Cuando se va al vestidor después del cabezazo a Materazzi. Entonces la Copa se va alejando y él va entrando al vestidor. A Fuentes se le ha ido alejando desde que dijo que lo ganó cuando García Márquez lo había ganado, que toda la generación había sido premiada. Todo el boom se lo llevó ahí, ¿no? Sí, tomaron nota los suecos y dijeron, bueno, Fuentes, no, no. Ah, Vargas Llosa sí, porque se peleó con García Márquez, puede ser. Pero... porque le dejó el ojo morado. Porque, ¿no?, le dejó el ojo. Es que hay razones de la academia que el corazón no entiende. Así es, Pascal. Bien, vamos aprovechando estos 2-3 minutitos antes del corte musical, aprovechando la presencia de Leopoldo con nosotros. El estado de bienestar, mencionaba hace rato Juan Federico Arriola, que pues ha sentado sus reales en Suecia, en Noruega, etcétera, son los países con mayor índice más positivo de desarrollo humano, como le llaman, de bienestar social. ¿Influye o no influye en la cultura, en el desarrollo de la cultura? No, en el Nobel, sino en general. No, incide, por supuesto que sí. La cultura escandinava es muy rica en ese sentido. No solamente se ve en literatura, se ve en el ejercicio diplomático. Suecia ha sido siempre un estado neutral y ha tenido gente ejemplar como Raúl Wallenberg, que salvó a más de 10.000 judíos en Budapest frente a las garras de los nazis. Llegaron los soviéticos y se lo llevaron. Y ni en la época de Gorbachov los familiares de Raúl Wallenberg supieron dónde murió en la Unión Soviética este gran embajador sueco en Budapest. Entonces, yo creo que la cultura escandinava incide en la cultura, incide en la justicia social, incide en la democracia. Sí, creo que son de los pueblos más desarrollados del mundo, social y económicamente hablando, culturalmente también. Entonces, a mí no me sorprende que haya 7 Nobel suecos, y yo no lo vería como un autopremio, es un reconocimiento. Me parecería una injusticia que los suecos no vieran hacia adentro, ¿no? Esto de la rotación geográfica, ¿qué opinas tú, Leopoldo? De que Borges decía que se da por rotación geográfica y que si hacemos el corte de caja y vamos viendo los últimos, pues sí están salteaditos, ¿no? O sea, está Derek Walcott, está el portugués Adamago, está el alemán, etcétera. Ahora le tocó a un sueco, pero ¿hace cuántos años? Del 70 y tantos, que no lo 74 que no lo ganaba. Es mucho tiempo. Voy a ir a corte musical y luego me gustaría que recuperáramos, Leopoldo, esta propuesta de Gilberto de la rotación geográfica. Sí. Carlos Gómez. Estaba recordando aquel cuento de Borges del Congreso y me preguntaba si Tranströmer representa a los suecos, a los acosados en la escuela, a los psicólogos, a los hombres, a los zurdos, a los que visten de gris. Pero bueno, el siguiente, a mí me pone muy contento. Y a los elfos. Y de los a mí me pone muy contento la presentación de la siguiente canción. Se trata de una canción de Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan, portentosa figura de la cultura actual y cronista informal de los conflictos estadounidenses. Y candidato al Nobel, ese es justamente el asunto. Y príncipe de Asturias, ¿no? Y príncipe de Asturias. Bueno, me están quitando aquí todo la presentación. Pero además de eso, ha ganado Grammys, Globos de Oro y Óscares. Y bueno, con ustedes Bob Dylan con Knocking in Heaven's Door. Abajo. Nuestras sombras son largas. Ya somos sombras. Thomas Tranströmer. Ahora sí, Leopoldo, a ver, rotación geográfica. Sí tenía razón o no tenía razón Borges. El año pasado que ganó Vargas Llosa el premio, algunos amigos me pidieron también que opinara y escribiera al respecto. Obviamente estábamos en la celebración, en el júbilo, nuestro idioma volvió a recibir el premio. Más que por países, me parece que es una premiación, una rotación, más bien por comunidades lingüísticas, ¿no? Creo que se valdría un poquito más hablar de eso. Pero ahorita... Sin embargo, 89 y 90... Espalda con espalda, claro, José Cela y Octavio Paz, así back fue. To back. Fueron dos seguidos. Así fue, lengua española. Sí, pero estoy muy de acuerdo, sí, en lo que decía el amigo Arreola, porque mencionando a Brasil, que no tiene ningún premio, podrá decirse, Saramago sostiene a toda la comunidad de habla portuguesa, es un exceso, sin duda. Pero al mismo tiempo, pensando en la poesía otra vez, la poesía latinoamericana que se mencionaba, Daría para tres o no sé cuántos premios en un periodo reducido de tiempo por la calidad que hay ahora en la poesía latinoamericana, que rebasa con mucho otros territorios, otras zonas, no solamente lingüísticas, sino incluso dentro del español. ¿A quiénes mencionarías tú, Leopoldo, que lo merecen? Bueno, poesía latinoamericana. A Parra en primer lugar. Nicanor. Nicanor Parra en primerísimo lugar, no solo por la edad o que se nos vaya a ir pronto, sino porque el aliento, la fuerza, la renovación, la experimentación tan grande que ha hecho este hombre en la post-vanguardia, como se podría decir de manera muy genérica, es notable. Ahora mismo le están haciendo un homenaje en Perú, en su tierra, a Carlos Germán Belli, otro de los grandes gran poetas. Poeta, y además en formas métricas tradicionales. Formas métricas tradicionales, pero diciendo cosas sí. muy, muy importantes. Cuando menos mencionaría esos dos nombres, ¿no? Sí, fíjate que me quedé pensando que sería bueno que la academia ya perdiera esa rigidez de no otorgarlo póstumo, postmortem. Y lo acaba de hacer con el del sistema inmunológico, a ver cómo le... Pero lo que pasa es que lo que argumentan ahí, Javier, es que lo dieron sin saber que había fallecido. O sea, los estatutos son muy claros, no se pueden dar a gente que ya murió. Uh-huh. Pero aquí lo que pasa es que la Academia Sueca dijo, nos apenaría retirárselo, porque normalmente ellos no lo sabían, y fue una diferencia de menos de 3 días. Pero, es como parte de un equipo, ¿no? Sí se lo dieron a alguien que ya había muerto. ¿A quién? Yo no recuerdo. O sea, no. Posiblemente se lo dieron, o sea, no llegó al 10 de diciembre. Fue un homenaje a un poeta del mismo país de Suecia, al más grande poeta sueco, y tú lo debes saber. Se le dieron el premio, pero ya había muerto, y dijeron, vamos a darle el premio. Los suecos hicieron esa trampa. Y vamos a revisar. Sería bueno que lo revisáramos. Claro. Lo revisamos. Sería bueno porque los estatutos dicen que no se puede. Pero los suecos hicieron la trampa. Acostumbrados como a los soviéticos que hicieron que aquel clavadista volviera a repetir el clavado. Exactamente. Oye, se inventó la dinamita Nobel y además inventó el de la paz. Digo que también. Contradictorio. Te paso el dato mañana. Bien, lo espero. Bueno, te dejamos pendiente este asunto. Vamos entrando a la parte donde me gustaría que le recomienden al gran público que nos escucha, pues algo de la literatura escandinava, de no solo de Transtromer o Transtromer, o como se diga, o Transformer, para los que no quieren aprendérselo, sino de la literatura escandinava, de la cultura escandinava, algo que quisiéramos nosotros recomendar y platicar un poquito por qué lo recomendamos. El tenis de Bjorn Borg. Sin duda, el tenis de John. No lo hemos mencionado, pero... No, yo me quedo con la música de Ava, Gilberto. No. Es que dijo de la cultura escandinava. No, es que el cine de Bergman. Le vamos a dar el Nobel a Larson. Bergman, pues sí. A Bergman. Bergman. Yo creo que sí. Bueno, no, pues yo me quedaría con Ibsen. ¿Sí? Con aunque Ibsen. No fuera Nobel. Sí, Casa de Muñecas, sobre todo, me parece que la mejor obra de Ibsen, que influyó mucho en Miguel de Unamuno se hizo dramaturgo, claro, en gran medida por Ibsen y por Kierkegaard. Bueno, sí, por Kierkegaard tuvo una influencia directa. Entonces, pero el teatro, Casa de Muñecas, por supuesto. Ahora, Ibsen. Pero de la cultura escandinava que lo estamos pensando, obviamente nos vamos a quedar también con Grieg, el gran músico, el Chopin escandinavo. Así ¿verdad? Es. Su la concierto para pianos muy que, por cierto, trabajó de consuno de la mano con Ibsen. Eran muy amigos, así como algo similar sucedió entre Mallarmé y Debussy, pasó con la amistad entre Ibsen y Edvard Grieg. Y yo leería el poema que tú leíste, el último, el de Las vías de tren, con el claro de luna de Debussy y con el claro de luna de Beethoven. Me gustaría mucho volver a leer. Bueno, a lo mejor lo interpreta música en la premiación, ¿no? Puede ser. Es pianista, con esa mano, ¿no?, que dices, esa mano zurda. Esa mano izquierda que dices que tiene, sí, todavía. Que no mano negra, sino mano izquierda. Entonces, Casa de Muñecas, ¿tú qué nos...? Pues yo mencioné a Bergman. Yo me iría por ese cine. Órale. Tan peculiar, nórdico, ¿no? No solo Bergman, no el de von Trier, el nuevo ahora que... También. El del anticristo y eso. Pues quizá es una zona pretendidamente oscura, ¿no? De esa cinematografía. Sí. Dreyer no era tan luminoso que digamos, ¿no? Su cine es un cine... Ya para decir que es un cine más teológico que el de Bergman... Ya está, Cali. Ya es bastante, ¿no? Filmar, por ejemplo, en una historia, su clásica película, Ordet, la palabra, filmar una resurrección y hacerla creíble... Digo, no es una oración laica, ¿verdad? No, de ninguna manera. Pero del cine de Dreyer, el cine de Dreyer es muy importante y ha sido ahora recuperado muy recientemente. Pero te quedas como recomendación con el cine de Bergman. Con el cine nórdico. ¿Alguna película de Bergman que le recomendarías al gran público? Bueno, gran público, ¿no? Sí, lo escuchan. No, bueno, por gran, no porque nos escuchen millones de personas, sino que nos escuchan cientos mucha de calidad. Miles. No llegamos a millones, cientos de miles. De mucha calidad, sí, sí. Bueno, a mí me sigue gustando muchísimo el séptimo sello. Uh-huh. El séptimo sello. Me sigue. Es el juego de la muerte, ¿no? El juego de ajedrez de la muerte y el hombre que me sigue pareciendo insuperable. Y que las nuevas generaciones podrían retomarle e incluso hacerle nuevas lecturas a esa y una, perdón, Leopoldo, un libro inicial para un lector inicial de Transformiendo, nuestro premio Nobel de, bueno, no nuestro, el premio Transtromer. ¿Qué libro recomiendas para alguien que no sabe nada de poesía y se quiere, dice, bueno, quiero leer algo de Nobel, no soy de usted, este Nobel, de este Nobel. Bueno, parece que el Fondo de Cultura está anunciando una antología. José Emilio Pacheco mencionó ese dato y ahí por ahí está sonando por ahí. Pues no dejar pasar la oportunidad ahora de que lo haga el fondo. Y seguramente las editoriales comerciales, antes de Nórdica, Hyperion, que es una editorial bastante española, comercial en poesía, que se le ha jugado toda la vida por la poesía, seguramente va a reeditar esta antología que es para vivos y muertos. De Jesús Munarriz, el capitán de la editorial. Exactamente. El traductor es Roberto Mascaró, aunque tengo mis dudas ¿Es ahora. ¿Es uruguayo? Es uruguayo, vive en Suecia desde los 70s, lleva muchos años. Se fue con la... Por la dictadura. Por la dictadura, uh-huh. Por eso anda por allá. Sí. Estuvo, cuando anunciaron el Nobel de Transtromer, Mascaró estaba en El Salvador. Y ahorita anda en Guatemala, dando un curso por ahí de teoría crítica literaria. Y está reaccionando muy, muy positivamente y está aportando mucha luz en nuestro idioma por el trato personal que él ha tenido con el poeta. Lo ha tratado con él durante muchos años. Se le acercó de la nada, llegando a Suecia, lo buscó. Y Transtromer lo recibió muy bien y le dijo, yo quiero traducir su poesía. Adelante. Muy bien. Yo quiero recomendar también toda la obra de Kierkegaard. Acabo de presentar el libro de Gonzalo Valderas sobre Kierkegaard y la experiencia paradójica de la fe en el Dios de Jesucristo, un título muy largo. Pero la obra de Gonzalo sí recupera la médula de la obra del gran filósofo danés Søren Kierkegaard. Diario de un seductor, temor y temblor, el concepto de la angustia, en fin. Exacto. ¿Tú, Gilberto, qué recomendarías? Pues ya recomendé a la música de Grieg. No, y a John Borg también dijiste. John Borg, sí, era un gran la muralla sueca, con esos duelos épicos, increíbles, ¿te acuerdas de McEnroe, Jimmy Connors? Esa época del cine, ahora me dice Nadal, perdón, del tenis, me dice Nadal, me dicen este otro, el nuevo, el Djokovic. El Djokovic, el Nadal y el suizo Federer. El problema es que Borg nunca ganó el abierto de Estados Unidos. Nunca ganó. Pero el partido, lo que se llama el partido del siglo en fútbol, Alemania-Italia, en tenis, el match del siglo fue entre Bjorn Borg y John McEnroe. 1973. Vamos a ir cerrando el programa. Me gustaría que nos leyeras un poema corto de Transtromer. Con eso cerramos. Yo quisiera antes de que leyera. El grupo ABBA, tú recomendaste el grupo ABBA. Tenemos muy poco tiempo. Bueno, nomás una intuición de Novalis respecto a esto, que va ad hoc para el Premio Nobel de Literatura. Novalis dice, el poeta no es el hacedor, sino el que deja que se haga. Eso sí. Correcto. Bueno, y está la frase de Canetti. El poeta es el guardián de las metamorfosis. Claro. El guardián de las metamorfosis. De las metamorfosis, sí. Pues leemos el poema porque nos queda un minutito. ¿Te acuerdas de Elmstrom? Y aquel portero sueco increíble. Claro. Elmstrom, sí, claro. Ronnie Elmstrom. Sí. Siesta se llama el poema. Vamos a ver. Pentecostés de las piedras y con lenguas crepitando, la ciudad ingrávida en el ámbito del mediodía, sepelio en luz hirviente, el tambor que ahoga los golpes angustiados de eternidad encerrada, el águila asciende y asciende sobre los durmientes, sueño en el que la rueda de molino se vuelve como el trueno, pisadas del caballo con la venda en los ojos, los golpes angustiados de eternidad encerrada. Los durmientes penden como pesas en el reloj de los tiranos. El águila vuela muerta a la deriva en el blanco torrente del sol. Y cual eco en el tiempo, como en el ataúd de Lázaro, los golpes angustiados de eternidad encerrada. Soy Javier Prado Galán. Esto ha sido Sobremesa. Muchas gracias. Nos escuchamos la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.